segmento ya clásico de este programa, la charla con Carlos Heller sobre el final. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Pablo? Buen día, ¿cómo estamos? Buen comienzo de semana. Gracias, igualmente. Bueno, estaba leyendo recién, lo estaba comentando fuera de aire, una nota de Paladini, si no me equivoco, en el diario Clarín, que dice: promesa de Duchovne que de alguna manera le lleva cierta tranquilidad o esperanza a los principales referentes. Ilusionen, cambiemos. ¿Cómo dice? Que ilusiona y cambiemos para la reelección. Y dice en concreto que va a haber recuperación del salario, que los jubilados van a poder recuperar todo lo perdido durante el año pasado, en función de la baja de la inflación. No, no dice eso, vos sos muy optimista. No, dice eso, lo acabo de leer, ¿eh? No, vamos a ver. Bueno. Dice, ¿por qué espera que en marzo haya un cambio de tendencia? Sí. Porque empezarían a cruzarse sueldos en alza con inflación en baja. Sí. Por las paritarias y por la movilidad. En el caso de los jubilados, como ya adelantó Clarín y da un montón de datos, cuando los jubilados reciban el aumento, la inflación se espera que gire en torno al 2,5 mensual. Si esta baja se confirma en los próximos meses, empezarán a recuperar algo del poder adquisitivo perdido. Mirá, dice antes, una textual. Lo que dice Nicolás es que por la baja de la inflación... No leíste toda la nota. Para... Yo leí toda la nota. En el caso de los jubilados, recuperarían todo o casi todo lo perdido el año pasado. Está bien, pero te lo acabo de leer en la misma nota, más adelante. Y sigue, Pablo. Sí. Con los salarios ocurriría algo similar, mirá. Algunos gremios podrían activar cláusulas de revisión, podrían, por la inflación pasada y empezarán a gozar de las subas de las paritarias, que todavía no empezaron. Sí. Eso lo agregué yo. Así, tendrían aumentos superiores al incremento de precios proyectado, siempre y cuando, claro, la inflación no traiga sorpresas desagradables. Es un pretérito potencial. Total, yo creo que la podría haber escrito Magallán tranquilamente. Tal cual. Con todo respeto por Paladini, que es un buen periodista. Sí. Ahora, pues es que en la misma nota, con comillas, que termina diciendo que se refiere a la opinión de un candidato oficialista, te voy a leer un párrafo. Dice, dentro de la autocrítica que hizo Mauricio con la inflación, está claro que ya arrancamos mal. Alfonso Prat-Gay planteó metas de inflación imposibles de cumplir. Y encima Federico Sturzenegger le creyó e intentó cumplirlas. Pero además, Prat-Gay decía vamos a bajar la inflación y al otro día salía Aranguren con una suba descomunal de tarifas. Ahora, si bien no tenés un superministro como Cavallo o Labaña, está claro que el ministro Duchovne, y él coordina todo, incluido energía y finanzas, y con la autonomía que corresponde, monitorea al Banco Central. Y termina la nota diciendo, mientras en el gobierno reconocen que el primer trimestre del año seguirá con malas noticias económicas en rubros muy golpeados, como la industria y la construcción. A fines de marzo se espera otro dato en rojo más sensible aún. Se conocerán los niveles de pobreza de fines del 2018 y se confirmará un aumento. Bueno, para entonces, se ilusionan en la rosada, la gente empezará a tener un poco más de plata en el bolsillo. Al menos así lo prometió Duchovne. Es un rezo más que un análisis, ¿no? Sí, claro. Y sí. Ahora. Vamos a decir, con los jubilados puede pasar, cierto, que como le ajustan con un semestre de atraso, si tienen algún éxito en la frenada inflacionaria, la disparada de precios que ha habido en el segundo semestre del año pasado, puede hacer que los ajustes del primer semestre de este año superen a los aumentos de precios, ¿entiende? Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. En realidad no es una mejora eso. Es que están entrando en un proceso violentamente recesivo y como antes le hicieron el escamoteo de atrasarle un semestre los ajustes, ahora tendrían un alivio parcial como producto de eso. Claro. Con los asalariados, no sé de dónde van a salir paritarias que le ganen a la inflación. Yo no escuché ninguna cosa por el estilo. En realidad los gremios más combativos están tratando de que sus salarios no pierdan frente a la inflación. Pero además tendría que haber algún sector de la actividad económica de los que le viene yendo muy mal que por algún motivo le vaya mejor. Si no, no veo algún empresario decidiendo avalar... Claro, y eso ¿no? me permite hacer, me hace el pie para saltar a dos o tres cosas más. Dale. Ámbito financiero, por ejemplo, trae una nota muy grande sobre bandas de la zona y PBI, las polémicas que se discutirán desde hoy con el fondo, que llegan los inspectores hoy. Sí, Roberto Cardarelli. Cardarelli and Company. Así es. En la nota de Burgueño, otro muy buen periodista, se mete con una cosa clave de la que se habla muy poco. El fondo pronostica una caída del 1,6 para este año del PBI, mientras que desde el gobierno aún se defiende la posibilidad de una baja de solo 0,5. La polémica no es en realidad por el porcentaje, sino por los resultados diferentes que reflejarían los números de la macroeconomía para este año, fundamentalmente recaudación impositiva, en caso de que no se llegue a las proyecciones que elaboró el gobierno y que se aprobaron en el presupuesto. Uh-huh. Está claro lo que está diciendo. El presupuesto está hecho con la idea de que la economía del 2019 va a tener una caída del 0,5. Uh-huh. El fondo dice que va a ser 1,6, sí. Tres veces más. Si la caída es, como dice el fondo, la actividad económica va a ser menor, la recaudación impositiva va a ser menor y, por lo tanto, cumplir el objetivo de déficit fiscal cero exigirá recortes más grandes. Claro, más ajustes. En el año electoral. Uh-huh. Juntá esta noticia con el optimismo de Duhovne. Sí, claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque si no lo juntás, se hace complejo. Este es un tema clave, muy clave, porque todo lo que vos lees, mirá otros dos títulos antes del comentario, que yo te lo podría leer de dos maneras. Lectura optimista: para este año se espera el crecimiento de la exportación de carne vacuna. Uh-huh. En 2018 los envíos aumentaron más del 77% en cantidades y mejoraron un 50% en valores. Lo que quiere decir que bajaron los precios internacionales, porque 77 en cantidades y 50 en valores. ¿Sabés qué te falta? El título dice, sin mercado interno crecerá la exportación de carne. Claro. Es decir, mirá qué país, vamos a exportar más carne, qué buena noticia, vamos a comer menos carne. Mm. Bueno, por ahí si lo analiza algún nutricionista dice que también es buena la noticia. Doy vuelta a la página. Por efecto de retenciones y China, la molienda de soja caerá 30% este año. Se esperan cierre de plantas y despidos. Es decir, vamos a exportar más poroto de soja y mucho menos aceite de soja, que tiene algún valor agregado y una cantidad. Entonces se prevé que sigan cerrando los molinos. Porque cambia, entonces vas a tener por ahí un crecimiento de las exportaciones y una baja de la producción local. Con otros son un poco engañosos, por lo menos para poderlos matizar, y en ese marco incluso asumiendo que los agropecuarios tienen una enorme dependencia de lo climático. Es decir, el año pasado les fue muy mal porque hubo sequía y este año les va a ir mucho mejor porque el tiempo ayudó. Sí. Este dato que yo te leía recién, 77% de aumento de el volumen de la carne y 50% en valores, es un dato relativamente bueno, ¿no? Uh-huh. Carlos, ya de lo horrible que es que la gente deja de consumir. Quiero retomar... Se generan saldos exportables. Sí. Y volvemos al país primarizado del que hemos hablado tantas veces. Uh-huh. Salario bajo, poco valor agregado, abierto el mercado a la entrada de productos importados, destrucción de la producción local, ya la vimos la película. Sí, un país para poca gente, digamos, ¿no? Y mucho más violento, para además. Mucha gente que vive bien y mucha que vive mal. Sí, muy hostil, ¿no? Muy hostil. Claro. Carlos, te quiero hacer una pregunta vinculada a lo que hablamos el viernes sobre la llegada del fondo monetario. ¿Cómo crees que, o con cuánto interés hay que leer lo que pasa en las próximas horas? Vos explicabas, el gobierno le pide al fondo que le permita pasar para el próximo, un hipotético próximo mandato, reformas muy antipáticas en términos electorales, como la reforma laboral y la provisional. Ahora, el fondo debe decir también, bueno, pero si yo no lo hago ahora, y yo necesito cobrar, si no lo hago ahora, por ahí vos no ganás las elecciones y me quedo de garpe. No, yo creo que el fondo se lo va a dar. Se lo va a dar. Claro, el fondo, esas reformas de este año no se aprueban de ninguna manera, y porque la oposición, ninguna oposición los va a acompañar, y entonces lo harían hacer un desgaste inútil, entonces se lo va a sacar de las obligaciones. Lo que no le podemos dejar de decir a los que nos escuchan, es que presten atención, porque lo que le están diciendo es en la cara que los están engañando. Sí. Vamos a dejar para el año que viene las cosas que a usted más le molestan. Primero, vótenos. Señor jubilado, a usted le... Pero no solo señor jubilado, sé que lo estamos diciendo mal. Sí, el trabajador en general, ¿no? Trabajador que está cerca de la zona donde puede empezar a pensar en jubilarse. Mire que le pueden aumentar, correrle el arco, porque una de las cosas es aumentar los años laborables necesarios para poderse jubilar. Y segundo, le están probablemente le hagan que la jubilación mínima con la que usted entre sea menor. Pero también hay que decirle a los ya jubilados, sobre todo a los 3,5 millones, creo que, de jubilados que entraron en la moratoria, que uno de los temas más insistentes es revisar ese sistema, porque engañando a la opinión pública se dice que esa gente no paga el beneficio, y no es cierto. Lo que se le ha dado es una moratoria, y con los aportes jubilatorios se le descuenta una parte para pagar los aportes que no habían hecho. Claro. Bueno, ese sector, que es muy grande, 3,5 millones de jubilados, puede verse afectado. El fondo, ¿querés una nota de color? Dale. El fondo anuncia que va a entrevistarse con políticos de la oposición. Así es. Y ya adelanta que cerró la primera entrevista. ¿Con quién? Con Urtubey. Bueno, es lógico, ¿no? ¿Eh? Es lógico. No, pero te digo, mirá la oposición. Sí. Yo diría, debe ser el menos opositor de los opositores. Razón por la cual el fondo cierra la primera entrevista con él. El fondo va a aprobar esto porque el gobierno está haciendo lo que el fondo quiere que haga, con las dificultades propias que genera hacer estas políticas. Le va a liberar los fondos en marzo. Probablemente se ponga más estricto, y por eso el Banco Central ya se anticipó el viernes con una circular al respecto, con el tema de las LELIC, de la entrada de dólares que están entrando y que le complican el manejo financiero. Entran dólares que en muchos casos traen los propios grandes bancos, los venden, eso obliga a que se emita. Y esa emisión que está permitida, de hecho, genera una liquidez que altera la posibilidad de los ritmos de ajuste que el Fondo Monetario quiere. Por eso el Central sacó una restricción el otro día sobre el monto de la LELIC que las entidades pueden tener en relación a sus depósitos. Estaba leyendo, Carlos, ya que mencionás el tema, estaba leyendo una nota también en Ámbito, que ahí se habla de una muy frágil, un muy frágil equilibrio cambiario. ¿Vos crees eso, que frágil el equilibrio cambiario que el gobierno...? Bueno, es lo que yo te digo. Sí. A ver, primero, veamos lo que el gobierno quiere y lo que el fondo quiere, porque por eso hicieron las bandas. Sí. para decírtelo brutalmente, hoy el dólar podría subir un 30% del precio y estaría dentro de las bandas. Porque está en el piso. Claro, es un montón de todas maneras, ¿no? Es un montón. Es decir, que tienen allí comodidad. Y el gobierno tiene un problema, que sabe que el precio del dólar tiene un valor político y que es una de las cosas que lo pueden terminar de complicar electoralmente. Claro. Y al mismo tiempo no puede dejarlo atrasar, porque si se le atrasa alguna de las cosas que le mejoraron, como la balanza comercial, el turismo y algunas otras cosas, se le pueden volver a complicar de manera inmediata. Pero a ver si entiendo bien, el gobierno, si el dólar empieza a subir, ¿el gobierno podría intervenir recién cuando supera la banda de arriba o no? No. Ah, ¿puede intervenir en cualquier momento? Sí. El gobierno debería poder intervenir recién cuando supera la banda de arriba. Hasta allí, ah, bueno, tendría que dejar que actúe el mercado. Claro, pero por lo que vos decís, tendría que ser un aumento del 30%, es un montón, debería... Por eso también te dije que trata de limitar la posibilidad de que los bancos le metan dólares. Claro. Y se lo sigan convirtiendo en LELIC, en letras de liquidez. Sí. Que a diferencia de la LEVAC, que es un instrumento que solo tienen posibilidad de utilizar los bancos, claro. Pero hasta ahora no tenían límite en lo que podían tener. Es decir, un banco internacional puede traer dólares de afuera, los cambia a pesos, compra el LELIC y sigue haciendo la calecita, el carry trade, tranquilamente. En cambio ahora, con mucha suavidad, porque tiene que llegar a abril con un tope del 65% del total de los depósitos que tiene una entidad financiera. Es decir, que si un banco tiene X de depósitos, a abril no podrá tener más que un 65% de eso colocado en LELIC. Lo cual marca que su cartera de crédito va a ser muy pequeña, ¿no? Lo claro. Que le presta a las empresas, a las personas, etcétera. Y el impacto que eso tiene en la economía real, ¿no? En la economía real, lógico. Ahora, Carlos, entonces, el gobierno tiene un plan, lo sigue, lo que no quiere decir que no sea un plan de riesgo o que se le pueda ir de las manos, digamos. El gobierno tiene un plan, el Fondo Monetario lo acompaña, ese plan es recesivo, requiere recesión para quebrar la inflación, la apuesta política está clara, es hemos doblegado a la inflación y entonces las cosas van a empezar a mejorar a partir de ahora. Necesitamos 4 años más, ya lo dijo el presidente el otro día. Yo fui muy optimista. No se puede resolver el problema de la inflación en 3 años, necesita otro periodo. Ese es el gran argumento para enfrentar el estado de ánimo negativo de la inmensa mayoría de la población y lo que dicen todas las encuestas respecto a que la mayor preocupación de la gente está alrededor de los temas económicos. Y parece ir fuerte. Un despliegue propagandístico alrededor de estas cuestiones. El mundo nos apoya, el fondo está con nosotros. El futuro siempre es venturoso cuando se logra superar todos los inconvenientes que generan las políticas recesivas, cosa que no sucede nunca. Y muy fuerte la apuesta por la agenda judicial, ¿no? Sí, que por ahora sigue sin lograr que ocupe el espacio que ellos aspiran que ocupe, ¿no? Todas las encuestas dicen que la mayor preocupación es económica hoy. Lo dicen por todos lados. Sí. Ellos mismos lo dicen. Hoy hay una nota de Jacqueline en la Nación, sí. Que donde también te reconoce que las mayores preocupaciones de la gente, a pesar de todos los esfuerzos, no pasan por los temas judiciales, más allá de los del núcleo duro oficialista. Uh-huh. Pero bueno, también una de las cosas que ve que pasan, como estas últimas denuncias que han aparecido, muestra que no hay límite, ¿no? Así que, ¿qué otras cosas pueden pasar en este proceso electoral? Hay que ser muy imaginativo. Y Carlos, seguramente no serán buenas. Sí, claro. Seguramente no serán buenas. ¿Cómo ves la construcción del frente? ¿En qué momento estamos? Y yo creo que se avanza. Es decir, si yo miro hace un año cómo estaban alineados los espacios políticos y demás. La cantidad de coincidencias alrededor de que el único límite es Macri han crecido de manera considerable. Me parece que hace un año, bueno, si no sé, o si quería haciendo nombres propios, Solar y el sector que representa era parte de la alianza de Massa. Sí. Eso es un desprendimiento. El movimiento Evita estaba también en una sintonía parecida. Para decir algunas cosas que se me ocurren rápidamente, ¿no? Uh-huh. Hasta las propias declaraciones de Labaña, de que dejando de entender que él sería candidato en un frente en el que estuvieran todos, sí, marca que es muy difícil imaginar una oposición seria, cierta, con chance de ganar, que excluya a la fuerza más grande que esa oposición tiene. Ajá. Es decir, realmente, cuando vos te pones a pensar seriamente, te encontrás con que no podés pretender ganarle al oficialismo dejando afuera a la oposición más fuerte, y que tiene una soberbia notable. Desde los primeros días de marzo va a haber un congreso del PJ. Sí. Por lo que yo conozco, ese congreso va a llamar a la constitución del frente y va a llamar a las demás fuerzas políticas a construir ese espacio común, ya de manera orgánica. Y bueno, y me parece que por allí se van a ir delineando las cuestiones, porque estarán los que van a aceptar y los que dicen, ah, no, pero si va este yo no voy. Uh-huh. Y tal vez ahí empiecen a quedar más claras las los espacios. Sí, además empieza a avanzar el calendario, ¿no? El cronograma, el domingo. Además, te iba a decir, sí, en política, el otro día una persona me preguntaba eso, ¿no? Pero ¿y cuándo se va a definir? Yo diría, mire, en política hay una cuestión que se llama calendario. Claro. El calendario tiene una cuestión terrible, que vos hasta el día antes podés seguir forcejeando, pero hay un momento que se cierran las listas. Uh-huh. Hay que definir si vas de candidato o no, en qué lugar vas, si aceptás, si no aceptás, si entrás. Es decir, el calendario es un ordenador tremendo. Y la Argentina, en ese sentido, tiene una gran ventaja que la están queriendo destruir, que son las PASO. Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Brasil, las PASO te van a permitir que vos en agosto sepas quiénes son los candidatos que van a competir en octubre. Porque ya se hizo las internas y ya se definió. Y ya está claro. Y hay tiempo para todas las presentaciones, instalaciones de propuestas y demás que sean necesarias. Uh-huh. Es decir, las PASO, que son las viejas internas partidarias, pero hechas con métodos, yo diría, más democráticos, más participativos, porque son una elección obligatoria, plural y simultánea, lo que también evita muchas posibilidades de maniobras, etcétera, creo que fueron un paso adelante en la vida electoral de la Argentina. Y viste que ahora hay muchas voces queriéndola eliminar porque es caro, se gasta plata inútilmente, etcétera, etcétera. Pero porque si no hubiera PASO, ellos pueden jugar con la idea de que esta incertidumbre se mantenga hasta muy próximo a las elecciones, y como el candidato del oficialismo ya está definido hace rato, corren con esa ventaja. Claro. Bueno, Carlos, estamos cerrando, mañana nos volvemos a encontrar. Se les escapó ayer, casi sobre el final, la posibilidad de acercarse a Racing. Sí, la verdad que sí. ¿Te gusta cómo juega Boca? Sí, pero ¿querés que te diga la verdad? Sí. Se les escapó merecidamente. ¿No te gusta nada cómo está jugando Boca? No, no. ¿Tiene que jugar de entrada suerte? No, sobre todo no me gusta cómo jugó ayer. Y me parece un retroceso. Yo no sé por qué sacó a Reynoso, sí, que mostraba una vocación por la creatividad, el buen juego, y que no había defraudado, no había llegado a un nivel digamos que es el esperable, sí, pero venía creciendo. Un chico que Barros Chelotto lo relegó, O sea que Eduardo Cherotto hizo dos cosas. Le mandó a Marioni a Talleres. Sí. Y relevó al Bebelo Reynoso. Y yo sigo creyendo que los equipos que juegan bien tienen un jugador de esas características de manera imprescindible. Que vuelvan los enganches, ¿no? Que vuelvan los enganches. Carlos, abrazo grande. Chau. Hasta mañana. 8:58 de la mañana, la charla con Carlos Heller.